estar, estar junto a ti, Señor. Yo quiero ver tu gloria en mí, contemplar tu hermosura, oh mi Dios. Mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ella, y es mejor estar junto a ti. Yo quiero estar junto a ti, Señor Jesús. Dentro de mi ser es estar, estar junto a ti, Señor. Yo quiero ver tu gloria en mí, contemplar tu hermosura, oh mi Dios. Mejor estar que mil